Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 6 de abril del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos ya listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, hoy movimientos sociales y sindicales están saliendo a las calles para defender a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. En Uruguay continúan apareciendo evidencias sobre espionaje realizado en democracia. Y en Colombia un proyecto de ley amenaza en convertir los créditos estudiantiles en una pesadilla. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Brasil. Ya desde esta madrugada los movimientos sociales, sindicales, trabajadores, trabajadoras, mujeres, están saliendo a las calles para defender a Luis Ignacio Lula da Silva, que ya tiene una orden de prisión expedida en su contra y tiene hasta hoy en horas de la tarde para presentarse de manera voluntaria. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Vamos con Vivian Fernández, que nos reporta desde el lugar. Horas después de que el pedido de habeas corpus preventivo del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fuera negado por el Supremo Tribunal Federal, en la madrugada del jueves, el juez Sergio Moro decretó su prisión. El plazo dado por el juez es que Lula se presente a la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, hasta las 5 horas de la tarde de este viernes. Sergio Moro es el juez que condenó Lula en la primera instancia en el caso del apartamento de Guarujá. La pena para el expresidente es de 12 años y un mes de prisión. En su despacho, publicado a las 6 horas de la tarde del jueves, Moro afirma que no cabe más recursos que suspenden la pena en segunda instancia. La decisión del Supremo Tribunal, horas antes, era la de que los condenados en segunda instancia puedan ser presos, lo que, según juristas, es un acto inconstitucional. El juez también observó en su sentencia que está prohibido el uso de esposas y que los detalles de la presentación deberán ser acordados entre la defensa del expresidente y la Policía Federal. Lula quedará en una sala reservada, especie de sala de Estado Mayor, en la propia sede de la Policía Federal. En entrevista con Brasil de Fato, el abogado Ricardo Rebrín explica que la decisión de Moro en pedir la prisión de Lula fue una maniobra, pues el Supremo Tribunal está por discutir si es constitucional o no prender a alguien antes que todos los recursos sean juzgados en tribunales superiores, lo que es el caso de Lula. Lula es inocente y eso está muy claro. No hay pruebas, las pruebas fueron manipuladas. Y es un verdadero escándalo jurídico. Principales juristas, no solo del Brasil, en varias partes del mundo, cuando estudian el proceso de Lula, perciben el absurdo de esa condenación. Se concluyó el juzgado de la Corte Suprema al respecto de un habeas corpus impetrado por Lula y lo negaron. Todavía se quedó claro que esa cuestión no está resuelta en la Corte Suprema. Y por eso un acto de anticipación para impedir que la cuestión sea resuelta en la Corte Suprema, el juez Sergio Moro, que es el principal artífice de todo este proceso golpista desde el punto de vista del Poder Judiciario, se adelantó iniciando ya la determinación de prisión de Lula para que se entregue hasta las 17 horas en Curitiba, en la ciudad de Curitiba. Por eso, quedó una sorpresa muy grande en todo el país. El Partido de los Trabajadores convocó actos en solidaridad a Lula por todo el país desde la noche del viernes. Una de las acciones tuvo lugar en el Sindicato de Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, donde pasó la noche el expresidente. Ricardo Rebrín, que también es militante de la organización Consulta Popular, comenta sobre las movilizaciones en apoyo a Lula en Brasil. Aún está se divulgando la noticia. Los noticiarios televisivos lo están presentando ahora. La gente se está tomando conocimiento, se asombrando con eso ahora. En este momento mucha gente está indo para el sindicato de los metalúrgicos, que es un punto muy simbólico, porque Lula como metalúrgico empezó toda su lucha, toda su gesta de movilización y lucha obrera a partir de ese sindicato. Mucha gente está indo allá para el sindicato, donde está Lula en este momento, incluso para una discusión amplia y para oír Lula, sus palabras. Y nosotros estamos muy empeñados en llamar movilizaciones en todas las ciudades, en convocar a la gente para las calles, en se preparar para acciones y movilizaciones. Reportó desde São Paulo de la Radio Agencia Brasil de Fato, Vivian Fernández. Bueno, hay que indicar en este caso que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra en la sede del Sindicato de Metalurgia. Y allí está la población, los sindicatos, los trabajadores están rodeando el lugar a esta hora para defender a Luis Ignacio Lula da Silva. Esto no se sabe si al final Luis Ignacio Lula da Silva saldrá e irá, tiene hasta la tarde para esto. Sin embargo, lo que está llamando la atención como noticia es la movilización popular que se registra a esta hora. Vamos ahora a Uruguay. Allí continúan apareciendo evidencias sobre el espionaje realizado en democracia. Hay declaraciones importantes de Mirta Guianse, que es destacada jurista y que ejerció como fiscal penal. Desde el Cerro de Montevideo, informa La Cotorra FM. Mirta Guianse, destacada jurista que ejerció como fiscal penal e integró la Institución Nacional de Derechos Humanos, prestó declaración en la comisión de la Cámara de Diputados que analiza los hechos de espionaje en democracia, luego de la salida de la dictadura. En sus declaraciones afirmó que en 1996, durante el segundo período de gobierno de Julio María Sanguinetti, su designación como fiscal penal fue trabada por informes de los servicios de inteligencia. En declaraciones a La Cotorra, Mirta Guianse afirmó: que me consta que en el año 1996, cuando se integraba una propuesta mayor, más grande, con muchos traslados de fiscales y nombramientos, para ser designada en Fiscalía Nacional Penal, fui objeto de una situación muy especial. Se trabó el paquete de designaciones por estar yo en esa propuesta. Y cuando el fiscal de corte estaba tratando de destrabarlo, en un momento me dijo concretamente en dos oportunidades que el problema era que habían pedido informes de los servicios de inteligencia con respecto a mi persona, y eso era lo que había sido objeto de que eso se trabara en presidencia y que presidencia no aprobara mi designación. Al no aprobar mi designación, se trabó toda la propuesta grande que vendía a muchísimos fiscales y que causó perjuicio al Ministerio Público durante un año y nueve meses, que fue el término de en que ese paquete de propuestas estuvo paralizado en presidencia. O sea que yo tengo claramente lo que me dijo el fiscal de corte, que no me extrañó, pero él justamente me dijo que él no podía creer que en ese momento se estuvieran utilizando todavía los servicios. Me lo dijo así. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y de Uruguay vamos a Colombia. Allí ha aparecido un proyecto de ley que está amenazando en convertir los créditos estudiantiles en el sector universitario en una pesadilla, violando así el derecho a tener una educación pública y gratuita. María Cianci nos presenta el siguiente informe. En el Senado colombiano se debate un proyecto de ley del Ministerio de Educación que convertirá los créditos estudiantiles universitarios en una deuda eterna, en una deuda interminable. Se trata del proyecto de ley número 174 del 2017, que desató las alarmas al descubrirse que convierte las deudas bancarias de los créditos estudiantiles en deudas tributarias. Esto provocará que los herederos o familiares sigan pagando la deuda eternamente. La denuncia fue realizada en la emisión vespertina de Contacto Sur por el senador del Polo Patriótico Zenén Niño, quien explicó que el proyecto de ley involucra al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, que atiende con créditos a más de 400.000 estudiantes. Bueno, nosotros tenemos aquí una institución que se llama ICETEX. El ICETEX es el encargado de dar créditos educativos. Estos créditos educativos para las familias más pobres son créditos que se constituyeron en una trampa. Un crédito de 50 millones de pesos finalmente se convierte en una deuda del doble, de 100 millones de pesos. El ICETEX infla esas deudas. Tras de esa medida hay un grupo de abogados que pelechan de esta situación. Y en su lugar, el gobierno ha presentado este proyecto de ley nuevo, en donde, si bien es cierto, se reduce un poco el pago de las cuotas mensuales para cubrir el crédito educativo, si bien es cierto, se reduce un poco, también es verdad que entonces ya esa deuda bancaria no es una deuda con respecto al ICETEX en una relación de cliente y banca, sino que se convirtió esa deuda del crédito educativo en una deuda tributaria, es decir, se le aplica una tarifa, un impuesto que tiene que ser pagado por quien adquirió el crédito en el futuro o quien adquiere el crédito en el futuro del ICETEX. El senador Zenén Niño reflexiona señalando que el proyecto de ley constituye un atentado contra el derecho a la educación pública y gratuita. Es una trampa que afectará el bolsillo de las familias colombianas. Niño exhortó a los movimientos sociales, estudiantiles y organizaciones a pronunciarse contra el proyecto. Para Contacto Sur, María Cianci Bastidas. Vamos ahora de nuevo a quedarnos en Colombia. Allí en Colombia la historia de los desplazados por conflictos, por situaciones de violencia. La Esquina Radio desde Medellín nos presenta la siguiente historia. Un saludo para América Latina y el Caribe. En Colombia, el conflicto armado y la desigualdad social han generado un fuerte fenómeno de desplazamiento. Y según el más reciente informe de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Colombia es el primer país con desplazamiento interno, con más de 7.400.000 víctimas de esta problemática. Dentro de estas poblaciones desplazadas se encuentran las comunidades indígenas que luchan día a día para conservar su identidad y su cultura en los territorios donde se han reubicado, como es el caso de Hilda Domicó Bailarín, quien lucha por conservar su cultura en la ciudad. Escuchemos. Mi nombre es Hilda Domicó Bailarín, soy del pueblo Embera Ellávida, soy nacida y criada en la región del Urabá antioqueño, específicamente de una vereda que se llamaba Aguas Claras, o más bien comunidad indígena Aguas Claras, perteneciente al municipio de Mutatá. Bueno, actualmente Aguas Claras no es una comunidad, porque en el desplazamiento de los años 90, pues todas las comunidades tuvimos que salir de allí y muchas familias tratan de restablecerse en el mismo territorio, otras pues migramos a diferentes lugares del país. Pues al llegar a Medellín contamos con el apoyo de la Organización Indígena de Antioquia y luego estar en Medellín pues también fue una gran dificultad. Es en primera instancia la lengua castellana, porque las comunidades indígenas pues no somos hablantes de la lengua castellana, sino que hablamos nuestras propias lenguas, en este caso el embera. Entonces también esas dificultades que se vivieron, digamos en mi caso, lo vivían muchas familias e incluso acá en la ciudad. Y fue así como nos fuimos reencontrándonos unas familias y otras, porque en el momento que nos desplazamos no sabíamos qué familias se habían desplazado y para qué lugares, solo que al paso del tiempo nos hemos encontrado acá en la ciudad y también pues hemos buscado la forma de que nuestras familias no se desliguen del todo de nuestras tradiciones culturales, y es por ello que nosotros hacemos la forma de encontrarnos, así sea para dialogar o para ejercer alguna práctica que no es común en la ciudad, como el reunirnos alrededor del fuego, el sentarnos a tejer. Entonces, alrededor de eso, pues sentimos que lo que a veces se distancia o se desconoce o se olvida, se va fortaleciendo poco a poco. Este es un informe de La Esquina Radio para Contacto Sur. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias, muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.